Muchas gracias. Estoy en el público de Madrid. Somos una de Split. Acabamos de llegar de Coruña. Es un placer estar hoy aquí con todos vosotros por primera vez en Madrid. Ya iba siendo hora. Y vamos a hacer un repaso a nuestra extensísima discografía. Bueno, tres discos, pero son muy buenos. Y vamos a presentar, después de este tema que vamos a tocar, que es de nuestro segundo disco, Second Split, vamos a tocar un tema de nuestro último disco, White Euphoria, y el tema se titula Shaping Shadows. Muchísimas gracias por venir, de verdad, es un placer estar aquí, y vamos a por ello, Shaping Shadows. Thank you. gracias. Vamos a seguir con la presentación de Quiet Euphoria. Este tema se titula Thrown to the Lions. No sé a quién se le ocurrió ese título, pero es muy bueno. Thrown to the Lions. Thank you. Euphoria, en este caso se titula el tema The Inner Driving Force. Thank you. Gracias, por cierto, a todos los que habéis hecho un gran esfuerzo viniendo desde fuera de Madrid. Me consta que sois varios, desde Toledo, Zaragoza, Toledo. Muchísimas gracias. No nos lo merecemos, pero estamos muy agradecidos, ¿vale?, por vuestro esfuerzo. Y en cierto premio por ese esfuerzo vamos a tocar una versión. Sí, una versión de Underground Generator, que sé, sabemos que os gusta mucho. El tema se titula Theme One. Seguramente suena. Así que lo que sacaron hace unos cuantos años. ¡Qué bueno! Se titula, como mucho ya os podéis hacer una idea, The Barbarian. Thank you. tenemos la querida Calpan. Para reponer fuerzas, vamos a presentar un nuevo tema para nuestro próximo disco, para nuestro próximo cuarto disco, en el cual participará, estamos muy honrados de ello, una figura de la escena canterbury de los años 70. Aún no podemos decir el nombre, pero bueno, casi se puede decir, pero no vamos a decir. Ya lo veréis en breve en redes sociales. El tema se titula Almost Cloudless. segundo disco. Que yo creo que es increíble, no claro, participar en este tema. Se titula No Time for Lullabies, versión libre, lo que salga. Nunca sabemos, siempre sabemos cuándo, cómo empieza, pero cómo acaba no terminamos de tenerlo muy claro. Así que, ahí va, No Time for Lullabies. Thank you. vamos a terminar ya nuestro concierto de hoy. Para que empiece a terminar, dice la penúltima. Ya sabéis que es siempre se hace. A mí no se me ocurre más. Somos de tierras extranjeras, ¿no, Marcos? Vamos a terminar con un tema, de nuestro segundo disco Second Split, nuestro gran hit, Clockwise. Aquí es cuando todo el mundo dice ¡bien! Clockwise. Muchísimas gracias por haber venido. Ricardo Castro a los teclados, aquí a la izquierda. Diego Mourinho, también teclados. Juli Gamón de saxo y flauta. Pablo León, saxo. Y clarinete. Y como no, Fernando Lamas. A la batería. El organizador de este concierto. Es el que marca los tiempos aquí. Mi nombre es Alberto Villarroya, un placer, de verdad, por vuestra asistencia. Muchísimas gracias por haber venido. Tenemos unos discos a la venta, después os esperamos, ¿vale? Y nada, Clockwise, en vuestro honor.

Vamos a tocar dedicado a Marcos, especialmente, con todo nuestro corazón. Un coruñés más aquí, colonizando Madrid. Vamos a tocar un tema de los Beatles. ¿Cómo te quedas? Pues vamos a tocar un tema de los Beatles que se llama... Bueno, lo vais a conocer. Bueno, realmente no lo vais a conocer. Se llama, ya os lo adelanto, It's All Too Much. Una canción muy buena de los Beatles. ¿Sí, no hay una versión de Steve Hillage de este tema? No lo sé, pero es muy mal la canción. No, es muy mal. Thank you. Gracias. Hasta siempre. Hasta siempre.